Es un gusto verles a todos. Algunos tienen ya meses que no nos veíamos. Y esto va a ser dos de los mejores días de nuestra vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Es una bendición para nosotros tenerla. Así que prepárese. Recuerde que tenemos a todas las instalaciones listas para su uso. Hay coffee break para al final. Tenemos las playeras, tenemos los materiales listos. Y vamos a dedicar esta mañana, vamos a tener tiempo ya más tarde en la noche de saludar con calma a todos los pastores a cada estado, a todos los cuates que tenemos aquí. Pero queremos dejar este espacio, aprovechar el tiempo, porque realmente somos honrados, privilegiados de tener a quien va a compartir y enseñarnos en esta mañana. Ya tuvimos la bendición de tenerle hace 2 años con nosotros. ¿Cuántos recuerdan hace 2 años? ¿Se acuerdan? El doctor Samuel Chand es un hombre que no solo por viajar por todo el mundo y la experiencia, la gracia que Dios le ha dado en el entrenamiento, en las congregaciones, en el asesoramiento de la edificación del cuerpo de Cristo. Seguramente han leído ya la reseña que hay sobre él en el manual que les ha sido entregado. Y quizás asesorando algunas iglesias de las más grandes posiblemente del mundo y viajando por todos los continentes, somos bendecidos de tenerle aquí en casa con nosotros en este día. Somos muy, muy bendecidos de tenerle en casa con nosotros. Por supuesto que no podía faltar mi hermano gemelo aquí con nosotros también, Jeffrey Smith, quien va a estar ministrando el viernes en la mañana, va a estar ministrando para allá y yo voy a estar traduciéndole. Hechos mimetizados en uno solo. Algo que apreciamos del doctor Chan con nosotros en esta mañana, algo que apreciamos es no solo la gracia que Dios le ha dado, pero el corazón de amigos que le ha dado para nosotros. Y disfrutamos ese tiempo, doctor Chan. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué les parece si le damos la mejor bienvenida y le permitimos que él trabaje con nosotros? Thank you. Please be seated. Siéntense, por favor. I have looked forward to coming back to be with you. He estado muy emocionado al pensar que voy a estar con ustedes hoy. I was here 2 years ago. Estuve aquí hace 2 años. I wanted to come back last year. Y quería regresar el año pasado. But Pastor Jeff would not let me come back. Pero el Pastor Jeffrey no me dejó regresar. Then this year. Entonces este año. I begged them. Le rogué. Please let me come back. Por favor, déjame ir. Please let me come back. Por favor, déjame ir otra vez. And finally. Y entonces finalmente. Allowed me to come back. Me permitió regresar. So thank you, Pastor Jeff. Así que muchas gracias, Pastor Jeff. Last year he missed God's will. El año pasado estaba fuera de la voluntad de Dios. It is good to be here with Pastor Ophir. Así que es bueno estar también con el Pastor Ophir. He is a great leader in the house of the Lord. Es un gran líder aquí en la casa de Dios. God has blessed us with a great leader. Y Dios les ha dado la bendición de un gran líder. I want to thank God for you. Y le damos gracias a Dios por ti. Good to see Pastor Ruben. También es bueno ver al Pastor Ruben. And it is good to see the very best interpreter in the world. Y es bueno ver a la mejor intérprete en el mundo. She is turning red. Se está sonrojando. I will start the lesson today. Voy a iniciar la lección hoy. And then we'll finish it tomorrow. Y la terminaremos el día de mañana. When I go to the doctor, cuando yo voy al doctor, he does a few things as a routine. Él sigue un procedimiento de rutina. When you go to the doctor, cuando ustedes van al doctor, what are the first few things that the doctor do? ¿Cuáles son las primeras cosas que el doctor hace? He takes your temperature. Les mide la temperatura. He hears your heartbeat. Escucha el latir de tu corazón. Takes your blood pressure. Toma la presión de la sangre. Takes your weight. También te pesa. So there are certain things. Así que hay ciertas cosas that a doctor does, que un doctor hace, regardless of what your need might be, independientemente de cuál sea tu necesidad. If you go for just a bad cold, si vas porque tienes una gripa muy mala, or you are extremely sick, o estás extremadamente enfermo, or you just go for a physical, o simplemente vas a un chequeo general, doesn't matter why you go, no importa la razón por la que vayas, there are certain things, hay ciertas cosas that the doctor does, que el doctor hace, regardless of your need, independientemente de tu necesidad. In my work, en mi trabajo, I travel all over the world, yo viajo alrededor del mundo, I'm in different countries, y visito diferentes países. And so whenever I go into a conference, así que cuando yo voy a una conferencia, when I go into a church, cuando voy a una iglesia, or even when I am consulting with a large corporation, o aun cuando estoy siendo el consultor de una grande empresa, just like a doctor, solo así como un doctor, I also have some things that I do before I do anything else. Yo también sigo procedimientos antes de hacer cualquier otra cosa. I check three things. Yo checo tres cosas. The first thing I check, la primera cosa que checo, is the product. Es el producto. The second thing I check, el segundo paso, is the process. Es el proceso. The third thing I check, la tercera, is the people. Es la gente. The product, el producto, the process, el proceso, the people, la gente, the product, el producto, the process, el proceso, the people, la gente, the product, el producto, the process, el proceso, the people, la gente, the product, el producto, the process, el proceso, the people, la gente, the product, el producto, the process, el proceso, the people, la gente, the product, el producto, the process, el proceso, the people, la gente. So next time you are in your job, así que la próxima vez que vayas al trabajo, by the way, let me say this right now, y por cierto, déjenme decirles esto, that whatever I teach you, that, que lo que sé que yo les enseñe, is not just good for church, no es solamente aplicable a la iglesia, it is good for life, es bueno para tu vida en general. A little while ago we had breakfast at the hotel, hace unos momentos tuvimos el desayuno en el hotel, and Pastor Jeff got some eggs, y el pastor Jeff ordenó unos huevos, and he got scrambled eggs, y entonces él pidió unos huevos revueltos. So when it came to his plate, así que cuando vino el plato, you could not tell what was the white, what was the yolk. No podían distinguir entre la yema y la clara. And that is how our lives are. Y es así como nuestras vidas son. Our lives are comprised of our families. Nuestras vidas comprenden las familias. Our jobs. Nuestro trabajo. Our businesses. Nuestros negocios. Our neighbors. Nuestros vecinos. Our church. Nuestra iglesia. So whatever I'm going to teach you today and tomorrow, así que lo que sea que yo les enseñe el día de hoy y mañana, will have to do with all of those put together. Está relacionado con todos estos ingredientes mezclados. So when you are in your church, así que cuando ustedes estén en su iglesia, when you're in your business, cuando estén en el negocio, when you're the job, en el trabajo, the first question you need to ask is, la primera pregunta que necesitan hacer es, what is my, ¿cuál es mi? I'm here, I have been around church all my life. Yo he estado en la iglesia toda mi vida. This year I will turn 60. Este año voy a cumplir 60. I've been in full-time ministry for 40 years. Y he estado en el ministerio de tiempo completo por 40. But most churches, pero en la mayoría de las iglesias, don't know what their product is. No saben cuál es el producto. Some think it is their preaching. Algunos piensan que es la predicación. Some say it is their choir and music. Algunos piensan que es el departamento de música. Some think it is their community involvement. Algunos piensan que es el involucramiento con la comunidad. Some think it is Jesus. Algunos piensan que es Jesús. But you have to know what is our product. Pero nosotros tenemos que saber cuál es nuestro producto. Okay, let's talk about that. Así que vamos a hablar de eso. If you were to think of of the church that Bishop Jakes is pastor at. Okay, si pensamos en la iglesia del Bishop Jakes. So somebody tell me what is the product there. ¿Alguien me podría decir cuál es el producto de esa iglesia? Es una iglesia muy grande. ¿No? The product there is Bishop Jakes. El producto ahí es el Bishop Jakes, que es un pastor muy reconocido. So when people invite people to church, así que cuando la gente invita a la iglesia a otras personas, they usually don't say to them, "Come and hear our choir." Ellos normalmente no le dicen, "Ven y escucha el grupo de alabanza." Even though they have a wonderful choir. O escucha el coro, aunque tengan un coro maravilloso. They don't say, "Come to our children's ministry." No les dicen, "Oye, te invito a nuestro ministerio de niños." They don't say, "If you are unsaved, you'll get saved." No les dicen, si no eres salvo, vas a conocer a Cristo. They say, "Come to our church." Ellos le dicen, "Ven, te invito a mi iglesia." Because we have Bishop, porque tenemos al Bishop Jakes, who is going to preach a great word, quien va a dar una maravillosa palabra. So the way you would do that in your churches, así que la forma en la que ustedes aplicarían eso en tus iglesias. Before I go any further, how many, antes de que vaya, how many senior pastors do I have? ¿Cuántos pastores principales tenemos aquí hoy? Okay, very good. Muy bien. How many of you are as assistants or associate pastors? ¿Cuántos de ustedes son pastores asistentes en sus iglesias? Okay, very good. How many of you are department leader heads? ¿Cuántos de ustedes son líderes de departamento o de área? Very good. Bien. So when you go back to your church, así cuando regresen a sus iglesias, ask your people one question. Háganle a su gente esta pregunta. When you are inviting people to this church, cuando ustedes invitan a la iglesia a otras personas, what are you saying? ¿Qué les dicen? Come to our church. Ven a nuestra iglesia. Because. ¿Por qué? And whatever they say after because. Y cualquier cosa que digan después de por qué. Is what they think is the product. Es lo que ellos piensan que es el producto. The problem is. El problema es that I think my product is this. Que yo pienso que mi producto es este. But people in the church think the product is this. Pero la gente de la iglesia piensa que mi producto es este. So I think I'm going to get a taco. Así que yo pienso que voy a obtener esto. But I get there and I get a pineapple. Y llego ahí, me dan una, en lugar de una manzana me dan una piña. People have to know what is the product of your church. Así que la gente de su iglesia necesita saber cuál es el producto de tu iglesia. How many of you like Coca-Cola? ¿Cuántos de ustedes les gusta la Coca? La Coca-Cola. Sí. And how many of you love Jesus? ¿Y cuántos de ustedes aman a Jesús? ¿Les gusta Jesús? Okay. Just checking. Estoy checando, nada más estoy checando, ¿eh? Coca-Cola is pretty close to Jesus there. La Coca-Cola se asemeja mucho a Jesús. Now, Coca-Cola is, I live in Atlanta. Yo vivo en Atlanta. Coca-Cola is in my city of Atlanta, the headquarters. La empresa principal de Coca-Cola, las oficinas están en Atlanta. And in Atlanta they have a Coca-Cola museum. Y ahí tienen un museo de Coca-Cola. Where you can come and taste Coca-Cola from different parts of the world. Y puedes visitarlo y puedes tomar Coca-Cola de diferentes partes del mundo. And there are hundreds of varieties. Y hay cientos de variedades. There are some drinks that are sold in Mexico. Hay algunas bebidas que se venden aquí en México. Made by Coca-Cola. Hechas por Coca-Cola. That are not sold in America. Que no se venden en los Estados Unidos. So you get to taste different things. Así que puedes probar diferentes cosas. But Coca-Cola. Pero Coca-Cola. Only produces liquids. Solo produce líquidos. They know what their product is. Ellos saben cuál es su producto. Most churches don't know what their product is. La mayoría de las iglesias no saben cuál es su producto. Or the pastor thinks what the product is. O el pastor sabe o piensa cuál es su producto. But the people don't know what the product is. Pero la gente no. So the first thing I do when I go into an organization. Así que la primera cosa que yo hago cuando voy a una organización. Is to ask the people. Le pregunto a la gente. If you are inviting somebody to this church. Si invitas a alguien a tu iglesia. What are you saying to them? ¿Qué le vas a decir? Because that will tell you what they think is the product. Porque eso te va a indicar a ti lo que tu gente piensa que es el producto. See, think of it as a shop, a store. Piensa como si fuera una tienda. And I'm the storekeeper. Y yo soy la persona encargada. I'm the pastor. Ajá, de la tienda. Yo soy el pastor. And I tell everybody. Y yo le digo a todo mundo. This is my product. Este es mi producto. This is my product. Este es mi producto. This is my product. Este es mi producto. But then there's a customer. Pero entonces viene un cliente. And the customer goes. Y el cliente entra. And to their family. Y va a la familia. And the customer tells the family. Y entonces el cliente le dice a la familia. The product in my store. ¿Cuáles son los productos que hay en mi tienda? Who is the family going to believe? ¿A quién le va a creer la familia? The storekeeper? Al jefe o al encargado de la tienda? Or the family member? O a la persona que es parte de la familia o que fue a la familia. And that is why. Y por eso. We have to know what our product is. Tenemos que saber cuál es nuestro producto. The second thing that I look in an organization. La segunda cosa que yo veo en una organización. Is the process. Es el proceso. How you do things. Cómo hacemos las cosas. Okay, the product says what you do. El producto te dice lo que haces. Process says how you do. El proceso nos dice cómo lo haces. So one is the what. Uno es el qué. The other is the how. Y el dos es el cómo. This conference is the what. Esta conferencia es el qué. How it is going to happen is the process. Cómo se va a desenvolver es el proceso. And it's the process that creates real problems. Y es el proceso lo que realmente crea problemas. Tomorrow I'm going to talk about the people. Mañana yo voy a estar hablando acerca de la gente. Now, product is hard to discover. Ahora, el producto es difícil de descubrir. Process is harder to discover. El proceso aún más difícil. People is the hardest to. La gente es lo más difícil. So, under product. Así que cuando vemos el producto. All of you who are senior pastors. Todos ustedes que son pastores principales. And senior leaders. Y líderes principales. I'm going to keep giving you assignments throughout the morning. Les voy a dar diferentes tareas durante la mañana. Get your people. Así que vean a su gente. Get your department. Vean a sus departamentos. And let's ask them one simple question. Y entonces háganle una pregunta muy simple. Let me give you a test. Les voy a hacer una prueba. And what is the question you're asking? ¿Cuál es la pregunta que van a hacer? When you're inviting people to this church, cuando invitas a gente a tu iglesia, what are you saying to them? ¿Qué les dices? If they give you an answer different from yours, si te dan una respuesta diferente a la que tú tienes, don't correct them. Entonces no los corrijas. Because then the others will not give you the right answer either. Porque entonces las otras personas tampoco te van a dar una respuesta correcta. So stand there with a piece of paper. Así que párate ahí con un pedazo de papel. Ask the question. Haz la pregunta. They give you the answer. Te dan la respuesta. You just write it down. Y entonces escríbela. Just write it down. Escríbela. And I'm here to tell you. Y estoy aquí para decirte. You will be surprised. Vas a sorprenderte. That you think you're selling them a taco. Porque tú piensas qué es lo que les estás vendiendo. But the customer is telling everybody you have good pineapple. Pero los demás le están diciendo a otras personas que tú tienes buenas piñas y quizá tú estás vendiendo manzanas. The product. El producto. So I cannot help you with the product. Así que no les puedo ayudar con el asunto del producto. You have to do that yourself. Ustedes lo tienen que descifrar. But I do want to help you with the process. Pero quiero ayudarles con el proceso. I want you to write down two words. Quiero ver si puedo escribir dos palabras. That the best interpreter in the world is going to give you. Que la mejor intérprete les va a dar. Vision. Visión. And vehicle. Y vehículo. Vision. Visión. And vehicle. Y vehículo. They'll start with V, huh? Sí. Praise the Lord. Los dos comienzan con V. Alabado sea el Señor. Vision. Visión. And vehicle. Y vehículo. I'm also hoping to do in the next today and tomorrow. Lo que también estoy esperando hacer entre el día de hoy y mañana is to give you a vocabulary. Es darles vocabulario. To give you some words. Darles unas palabras. So when you sit at the table, para que cuando se sienten en la when mesa, making decisions, cuando estén tomando decisiones, you can ask everybody, pueden preguntarle a todo the mundo same questions. Las mismas preguntas. Test, test. Ajá, examen, examen. The first question would be, what's our product? La primera pregunta sería, ¿cuál es nuestro producto? The second question is, what is our process? La segunda pregunta es, ¿cuál es nuestro proceso? The third question is, who are the people? La tercera pregunta es, ¿quiénes son las la gente? ¿Quién if, es la gente? If you are having a problem, si tienen un problema, it's in one of those three things. Es en alguna de estas tres áreas. In one of those three things. En una de estas tres áreas. If, listen, it's usually not the devil. Escuchen, normalmente no es el diablo. Poor devil. Ay, pobre diablo. He gets blamed for everything. Le echa la culpa de todo. Your real problem, su problema real, is either the product, es o el producto, the process, el proceso, or the people, o la gente. So the vision and vehicle. Así que la visión y el vehículo. Let's imagine for a moment that your vision was to go to Hawaii. Vamos a imaginar por un momento que tu visión es ir a Hawaii. That's your vision. Esa es tu visión. And your vehicle is a car. Y tu vehículo es un coche. A car. Does not matter what kind of car you have. No importa qué tipo de coche tengas. You can have the best car. Puedes tener el mejor coche. You could have a Jaguar. Puedes tener un Jaguar. You could have a Ferrari. O un Ferrari. You could have a Rolls Royce. Un Rolls Royce. You could have a Lamborghini. Un Lamborghini. You could have the best car. Podrías tener el mejor coche. That is your vehicle. Ese es tu vehículo. But if Hawaii is your vision, pero si Hawaii es tu visión, your vehicle, tu vehículo, is not going to get you to, no te va a llevar a Hawaii. Hawaii. So what we do, así que lo que hacemos, the vehicle, el vehículo, is how you are organized. Es cómo organizas. Your vehicle, tu vehículo, are your processes. Son tus procesos. Okay, what does a car do? ¿Qué hace un coche? A car gets you from here. Un coche te lleva de aquí. To there. Acá. It is just a process. Es solo un proceso. You don't live in your car. No vives en tu coche. You get in your car at this place. Si llevas a tu coche a este lugar. You drive to that place. Lo manejas hasta este lugar. It is just part of the process. Esto es parte del proceso. Our problem is. Nuestro problema es. We want to go to Hawaii. Queremos ir a Hawaii. In our car. En nuestro coche. And your car will not get you there. Y el coche no te llevará allá. So this is what churches do all the time. Y esto es lo que las iglesias hacen todo el tiempo. God gives you a vision. Dios te da una visión. But you got the old vehicle. Pero tienes este coche viejo. The old process. Tienes un proceso antiguo. The old way of doing things. Tienes la forma vieja de hacer las cosas. So we come to the ocean. Así que venimos al mar. We get al mar. In our car. Llegamos con nuestro coche. We go, I like her. Le caigo bien. And we go. Everybody ready? ¿Todo el mundo está listo? Everybody give God some praise. ¿Pueden alabar a Dios, por favor? Everybody love Jesus. Sí, todo el mundo tiene. Okay. And we start driving. Y empezamos a manejar. As fast as we can. Le ponemos todo lo que podemos. Accelerator is down. Le aceleramos hasta el fondo. Because your vehicle, porque tu vehículo, has to match your vision. Tiene que ser equiparable a tu visión. The problem in the church, el problema en nuestras iglesias, is not your vision. No es la visión. You have great vision. Tienen gran visión. The reason you're in this room, es la razón por la que estás aquí hoy, is because you want to win more people to Jesus. Es porque tú quieres ganar más gente para Cristo. The reason you're in this room, la razón por la que estás aquí, is because you want to raise up leaders. Es porque quieres levantar líderes. The reason you're in this room, la razón por la que estás aquí, is because you want to be more effective. Es porque quieres ser más efectivo. So nothing wrong with your vision. No hay nada malo con tu visión. So what could be the problem? Entonces, ¿cuál podría ser el problema? The problem could be our vehicle. El problema podría ser nuestro vehículo. We keep trying the same thing. Insistimos en hacer lo mismo. And we keep getting the same results. Y obtenemos lo mismo. To get different results, para obtener diferentes resultados, you have to think differently. Tienes que pensar diferente. Because in different stages of our life, porque en las diferentes etapas de nuestra vida, we have to organize ourselves differently. Tenemos que organizar esas etapas diferente. I have two daughters. Yo tengo dos hijas. One is 31. Una es 31. One tiene 31, is 29. Y la otra tiene 29. They both live on their own. Y las dos viven separadas. They both got their whole own houses. Ellas tienen sus propias casas. They are both paying their own bills. Ellas pagan sus propias cuentas. Praise the Lord. Amén. Some of you are looking for deliverance. Algunos de ustedes están buscando llegar a este punto en sus vidas. Liberación. So when my children were little, así que cuando mis niñas estaban pequeñas, as a parent, como papá, I had a vision for them. Yo tenía una visión para ellas. When they are 31, cuando llegaron al 30, I still had the same vision for them. Sigo teniendo la misma visión. That they grow up, que ellos crezcan, and do well in society. Y se desenvuelvan bien en la sociedad. And they love the Lord. Y que amen a Dios. And give us grandchildren. Y que nos den nietos. But when they were little, pero cuando estaban pequeñas, I had to organize myself. Yo tuve que organizar mi vida differently. De una forma diferente. I told them when to go to sleep. Les decía qué hora ir a la cama. I told them when to get up. Les decía cuándo tenían que I told them what they're going to eat. Lo que iban a comer. I told them when they're going to go to school. Cuando tenían que ir a la escuela. I told them when they had to do their homework. Cuando tenían que hacer la tarea. I told them when they had to go to church. Cuando tenían que ir a la iglesia. I told them when they're going to get saved. Cuando tenían que ser salvas, también les dije eso. I was organized. Yo organizaba. To be a dictator. Estaba organizado para ser un dictador. Agree? ¿Están de acuerdo? Then they started growing up. Entonces comenzaron a crecer. So my house is filled with women. Así que mi casa está llena de mujeres. My wife is a woman. Mi esposa es una mujer. My two children are women. Mis hijas son niñas. When they started growing up, cuando comenzaron a crecer, that dictatorship, esa dictadura, changed to a democracy. Cambió a democracia. I had one vote. Yo tenía un voto. They had three votes. Ellas tenían tres votos. And they would all get together. Y ellas se juntaban. They would make the decision. Ellas tomaban la decisión. Why was I even there? Yo ni para qué estaba ahí. They presented the Trinity. Ellas representaban la Trinidad. The Father. El Padre. The Son. El Hijo. The Holy Spirit. Y el Espíritu Santo. I was the devil. Yo era el diablo. So I had to change my vehicle. Así que tuve que cambiar mi vehículo. I said to my wife. Entonces le dije a mi esposa. We need to talk. Necesitamos hablar. At least let's be two against two. Por lo menos para que seamos dos contra dos. And because they have no money. Y porque ellas no tenían dinero. And we have the money. Y nosotros teníamos el dinero. We will make the decisions. Entonces tomábamos las decisiones. So that vehicle. Así que ese vehículo. Went through storms. Pasó por tormentas. How many know what I'm talking about? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Children want to tell you what to do. Los chicos quieren decirte lo que tienes que hacer. But they have no money. Pero no tienen dinero. So, así que we changed it to a two-party system. Así que lo convertimos en un sistema de dos partidos. We have the money. Nosotros tenemos el dinero. And if you don't like it here, y si a ti no te gusta así, may the Lord lead you. Que el Señor te guíe. We had to reorganize ourselves. Así que tuvimos que reorganizar todo. Now the children are grown up. Ahora que las chicas ya están grandes. They got jobs. Tienen trabajos. In the last 3 years. En los últimos 3 años. Neither one of my daughters has asked me for money. Ninguna de mis hijas me ha pedido dinero. Praise the Lord. Amén. How many of you are praying for that? ¿Cuántos de ustedes están orando por llegar a ese punto? Now, ahora, because they're adults, porque ya son adultas, they live in their own houses, viven en sus propias casas. I don't tell them when to go to bed. Ya no les digo a qué hora irse a la cama. I don't tell them when to wake up. Ya no les digo a qué hora levantarse. I don't say it's cold, put on a coat. Ya no les digo, ay, hace frío, ponte una chamarra. It's your life. Es tu vida. Because we had to organize ourselves differently. Porque tuvimos que organizar nuestras vidas diferente. The problem in the church. El problema en la iglesia. You start with an organization of 10 people. Comienzas con una organización de 10 personas. And you go from 10 to 25. Y vas de 10 a 25. But you still have the same organization. Pero tienes la misma organización. You still have the same process. Tienes el mismo proceso. You still have the same vehicle. Tienes el mismo vehículo. And you grow from 25 to 100. Y entonces has crecido de 25 a 100. But you still have the same vehicle. Pero tienes el mismo vehículo. And you are frustrated. Y entonces estás, te frustras. Imagine. Imagínate. We are sitting at a family dinner. Que estamos en la mesa comiendo tomando la cena. And my 31-year-old daughter. Y mi hija de 31 años. Leaves some food on her plate. Deja comida en el plato. When she was little. Cuando ella era pequeña. I said to her, finish your plate. Yo le decía, termina lo que hay en el plato. Imagine. Imagínate. She's 31. Ahora que tiene 31. She's married. Que está casada. She has a husband. Que tiene esposo. She has a daughter. Que tiene una hija. And right now she could have a baby any day. Y ahora está a punto de tener un bebé en cualquier momento. And she's sitting at the table. Y está sentada en la mesa. And she leaves some potatoes on there. Y deja un poco de papas ahí en la mesa. And I said to her. Y yo le digo. Rachel. Raquel. Finish your food. Termina tu comida. She's looking at me funny. Me va a mirar así chistoso. Her husband's looking at me funny. Su esposo me va a mirar chistoso. My wife is looking at me funny. Mi esposa me va a mirar raro. Because I have to change my. Porque tengo que cambiar mi. Vehicle and my process. Mi vehículo y mi proceso. You cannot keep doing the same things. No puedes continuar haciendo las mismas at cosas. At different stages of your church. En las diferentes etapas de tu iglesia. I don't care how big your church is. No importa qué tan grande es la iglesia. You could have 50,000 people. Tú podrías tener 50,000 personas en tu iglesia. I don't care how small your church might be. Y no me importa qué tan pequeña sea tu iglesia. You may have 25, 35, 50 people. A lo mejor tienes 25, 35, 50 personas. If I was to take everything that you do. Si yo voy a hacer todo lo que tú planeas. As a church. Como iglesia. I could divide everything you do into 4 places. Yo podría dividir todo lo que tú haces en 4 áreas, en 4 lugares. One is what we call ministry. La primera es la que tú llamas el ministerio. Everything that you do ministry. Todo lo que hagas relacionado con el ministerio. Your preaching. Tu predicación. Your teaching. Tu enseñanza. Your children. Tus niños. Your outreach. Las salidas a evangelizar. It goes under ministry. Va dentro del área de ministerio. Then you need somebody to handle your finances. Pero también necesitas una persona que maneje tus finanzas. How many of you know money is important? ¿Cuántos de ustedes saben que el dinero es necesario? Es importante. Salvation is free. La salvación es gratuita. Ministry is expensive. El ministerio es caro. Without a vision, the people perish. Sin una visión, la gente perece. Without money, sin dinero, the vision perishes. La visión perece. Where there is no vision, money. Donde no hay dinero. There is no vision. No hay visión. You've got to have money. Tienes que tener dinero. Why do you think we receive an offering every time you're together? ¿Por qué crees que nosotros levantamos una ofrenda cada vez que nos juntamos? Because we need money. Porque necesitamos dinero. When they say, well, God will provide. Cuando la gente dice, ah, el Señor proveerá. He's going to provide through us. Él va a proveer a través de nosotros. So you need somebody to handle finances. Así que necesitas alguien que te maneje las finanzas. Then you need somebody to handle your operations. Y también necesitas alguien que se haga cargo de las operaciones, el área operativa. Operation is your building. El área operativa comprende tu edificio. Your lights. La luz. Your sound system. Tu sonido. Your vans. Tus camionetas o tus vehículos. Your toilets. Tus baños. When you go to the toilet, you want it to flush. Cuando vas al baño quieres que jale, ¿no? You want somebody to make sure there's paper in the next to the toilet. ¿Quieres que alguien se asegure de poner papel al lado del baño? Have you ever had that experience? ¿Han tenido alguna vez esa experiencia? That you've made a deposit. Que hiciste un depósito. But there is no paper. Pero no hay papel de baño. You need somebody to handle all the details. Así que necesitas a alguien que maneje todos estos detalles. Who's over operations? Que esté encargado de las operaciones. Then you need somebody who is over what I call strategic opportunities. Y necesitas a alguien que se haga cargo de lo que yo llamo las estrategias, oportunidades estratégicas. How many of you know that God keeps giving us new opportunities? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios nos da oportunidades todo el tiempo? And you need somebody. Y necesitas a alguien to get behind that opportunity. Que se haga cargo de estas oportunidades. This person does maybe 6 or 10 things a year. Esta persona normalmente hace entre 6 y 10 cosas al año. I call this person the one from 0 miles an hour to 1 mile an hour person. I call this the 0 to 1 person. Esta es la persona que yo llamo la que va de 0 millas por hora a 1 milla por hora. They take an idea. Ellos toman una idea. They start it. La comienzan. And then I'll listen to me carefully. Y entonces escúchame. Once it has started. Una vez que has iniciado. They get out of the way. Entonces ellos se mueven. Some people think just because they started. Algunas personas piensan que como ya iniciaron. They have to keep doing it. Ellos tienen que continuar haciéndolo. We just need some starters. Nosotros solo necesitamos a alguien que las inicie. Who can get something started? Ajá. Cuando empezamos algo. Ajá. What is ajá? Did I say uh-huh? No. Okay. What is uh-huh? That means yes, amen, right? Sí, significa yes, amen, yes, sí. Yes, yes. I'm listening. Estoy escuchando, Pongo atención. I don't know Spanish, but I know uh-huh. No sé español, pero sí sé ajá. Ajá is the same in every language. Ajá es lo mismo en todos los idiomas. She started preaching, didn't she? Ya empezó a predicar, ¿o no? One of the challenges in the church uno de los retos que tenemos en nuestras iglesias is when we think that we are the owners. Es cuando nosotros pensamos que somos los dueños. And we become like a gang. Y entonces nos convertimos como en una banda. A cartel. Un cartel. Good word? ¿Sí es una palabra buena? Bad, but good. Mala, I'm pero trying buena. To make so in a town. Así que en una ciudad. There are different cartels. Hay diferentes carteles. Cárteles. And they don't want this cartel. Y ellos no quieren que este cartel. To come into my neighborhood. Se meta en el mío, en mi negocio. So the people in the sound booth are a cartel. Así que la gente que está en el sonido son un cartel. The greeters and ushers in the blue shirts are cartel. Los que están vestidos y que dan la bienvenida, los sugieres, también son un cartel. People who are doing the registration are the cartel. Los que están haciendo los registros también son cartel. And as long as you stay in the sound booth, y siempre y cuando tú te mantengas en el sonido, that's fine. Está bien. You try to come and tell us how to do registration. Si tú vienes y me tratas de decir cómo hacer el registro, we'll kill you. Te matamos. So our churches are full of cartels. Así que nuestras iglesias están llenas de cárteles. The musicians are a cartel. Los músicos son un cartel. See? See? The praise and worship team is a cartel. El equipo de alabanza es un cartel. I'm trying to break this down. Estoy tratando de desmenuzar este asunto. So if you are a strategic opportunity person, así que tú, si tú eres la persona que está encargada de las oportunidades estratégicas, and the pastor says, I would like for you to start a choir, y el pastor te dice, quisiera que iniciaras un coro, he's not asking you to start a choir because you can sing. No te está pidiendo que lo inicies porque puedes cantar. He's asking you to start a choir because you can organize. Él te está pidiendo que lo hagas porque puedes organizar. You get the choir organized, así que una vez que organizas el coro, you will never be the choir director. Nunca vas a ser el director de ese coro. You may never sing in the choir. Quizá nunca vas a cantar en el coro. Because you have a gift of organizing. Porque tú tienes el don de organizar. You get the choir organized. Así que una vez que organizas el coro, you move it from zero to one. Lo mueves de cero a uno. And then you are gone. Y entonces desapareces. To start something else. Para que inicies algo nuevo. So don't think this is my choir. Así que no pienses, este es mi coro. No, it is the church's choir. No es el coro de la iglesia. God used you. Dios te usó. To take the vision. Para tomar esta visión. Make it a reality. Hacerla realidad. And you are gone. Y tú desapareces. And you don't have to go around saying, that's my choir. Y no tienes que ir por todo el mundo diciendo, es mi coro. I started the choir. Yo empecé el coro. Or if you're really religious. O si eres bien religioso. Giving honor to God. Le doy la honra a Dios. God used me. Dios me usó. I'm so humble. Yo soy tan humilde. I will never take the glory. Yo jamás tomaría la gloria de Dios. But God used me. Pero Dios me usó. They would never have a choir. Ellos nunca tendrían un coro. Tú nunca vas a if tener un coro. I was not there. Ellos no tendrían un coro si yo because no lo hubiera me. Hecho. Todo es por mí. There's a choir. Hay un coro por mí. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. So if you are organizing a church, así que si estás organizando una iglesia, doesn't matter what the size of your church no, is, no importa el tamaño de la misma. Here is the pastor, senior pastor. Aquí arriba tenemos al pastor principal. I know you all can't see. Yo sé que ustedes no pueden ver de aquel lado. So this is the ministry person. Así que tienes una persona de ministerio. Finance person. El que se encarga de las finanzas. Operation person. El que se encarga del área operativa. Strategic opportunities. Y de las oportunidades estratégicas. They don't have to be paid staff. No tienen que ser un staff asalariado. They could be leaders that you have recruited. Pueden ser líderes que has reclutado. In a smaller church, you may want to combine these two. En una iglesia pequeña puedes combinar estas dos. But this process. Pero este proceso allows the ministry people to do ministry. Permite que la gente del ministerio haga ministerio. Allows the finance people to do finance. Permite que la gente de finanzas haga finanzas. The operation people to do the operation. La gente de la sección operativa que puedan hacer lo suyo. So the people who are doing ministry. Así que la gente que está haciendo ministerio. Don't try to tell the sound booth people how to set the sound system. No trate para que la gente que hace ministerio no tenga que decirle a la gente de sonido cómo hacer y producir sonido. People who are handling the money. La gente que está manejando el dinero. Do not tell the sound system people how to run the sound booth. No le dice a la gente de sonido cómo. Let them do what they are called to do. Ellos déjenlos hacer lo que tienen que hacer. And this person will do all the strategic opportunities. Y esta persona va a hacer todas las oportunidades estratégicas. I'm convinced. Yo estoy convencido. That in the next decade. Que en la siguiente década. The most important person in your church. La persona más importante de tu iglesia. Will become this person. Va a ser esta persona, la de estrategia operativa. Let's talk about that. Vamos a hablar de esto. How many of you would agree that God is asking us to do bigger things? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios nos está llamando a hacer mayores cosas? These people are busy. Las primeras tres personas están ocupadas. When God gives us a vision, cuando Dios nos da una visión, we go to these people. Normalmente recurrimos a estas personas. But they're already busy. Pero ellos están súper ocupados. So we have to find people. Así que tenemos que buscar personas. Who will do? Que puedan hacer. What God has given the vision to you to do. Lo que Dios y puedan hacer la visión que Dios te ha dado para hacer. And we call them the 0 to 1 person. Y los llamamos personas de 0 a 1. So see, I'm giving you some vocabulary. Así que ya ven, les estoy dando vocabulario. Personas de 0 a 1. So what are the 4 areas of a church? ¿Cuáles son las 4 áreas de la iglesia? Number 1 is what? Número 1 es. Number 2 is. Número 2. Number 3 is. Número 3. Number 4 is. Número 4. And this person is a. ¿Y esta persona es la qué? Persona de 0 a 1. So if Sister Vasti was my strategic person. Si la hermana Vasti fuera la persona encargada de la estrategia operativa. I want everyone in the church. Yo quiero que todos en la iglesia to know sepan. She's my 0 to 1. Que ella es mi persona 0 a 1. 0 to 1. 0 a 1. 0 to 1. Persona 0 a 1. 0 to 1. Persona 0 a Because 1. Because if she starts going beyond 1. Porque si ella se pasa del 1. Everybody knows she is the 0 to 1. Todos deben de saber que ella es la persona de 0 a 1. I know some of you are sitting here saying he has not said anything from the Bible. Y yo estoy seguramente pensando que ustedes dicen, ay, no he dicho nada de la Biblia. People with a religious spirit. gente así con este espíritu religioso. He has not said anything from the Bible. No ha dicho nada de la Biblia. I want some Bible. Yo quiero un poco de palabra. Bible. Biblia. Give me some Bible. Dame la palabra, dame la Biblia. So Acts chapter 1. Así que en Hechos capítulo 1. And that's all I need to say about the Bible. Y es todo lo que necesito decir de la Biblia. Okay. In Acts chapter 1. En Hechos capítulo 1. Jesus meets with his board of directors. Jesús se reúne con sus directivos. And says to them, I'm leaving. Y les dicen, ¿saben qué? Me voy. And then he leaves. Y se va. Acts chapter 2. En el capítulo 2 de Hechos. Pentecost happens. El Pentecostés toma lugar. First altar in the history of the church, first altar call is given. Así que en la historia de la iglesia es el primer llamado al altar que se Have hace. Have you ever stopped to think, had Peter ever seen an altar call before? ¿Se han preguntado si alguna vez Pedro vio cómo se hacía un llamado al altar? Had Peter ever watched Billy Graham give an altar call? ¿Alguna vez Pedro pudo ver a Billy Graham dar este llamado al altar? He knew that he needed to change the vehicle. Él sabía que tenía que seguir al vehículo. Cambiar el vehículo. Acts chapter 3, more people are added to the church. Así que en el capítulo 3 la iglesia se hace más grande. 4 and 5 there are miracles taking place. En el capítulo 4 y 5 los milagros comienzan a James suceder. James has been martyred. Y entonces Santiago es muere. Peter and James are resurrecting people who are crippled at the gate. Y Pedro y Juan comienzan a resucitar personas. They start in the upper room with 120 people. Y todo inicia con 120 personas en el lugar alto, en el aposento alto. They had 3,000 people get saved. Tienen 3,000 personas que aceptan a Jesús. Next day they had 5,000 people get saved. El siguiente día hay 5,000 personas. They have a church of over 8,000 people overnight. Y la iglesia va de a una iglesia de 8,000 personas así de rápido. So somebody came up with a program. Así que alguien se le ocurrió hacer el programa. They said, you know, there are a whole lot of Greeks who are getting saved. Así que algunos dicen que hay un buen de griegos que se están convirtiendo. And these Greeks live in the poor side of town. Y estos griegos viven en la parte pobre de la ciudad. And these Greeks, many of them are widows. Y muchos de ellos son viudas. And it would be a good idea if we started sending them some food. Y sería una buena idea si pudiéramos comenzar a mandar un poco de comida. The apostle said, "Sounds like a good idea." Y los apóstoles dijeron, "Ah, sí, suena bien." So they started a food for Grecian widows program. Y entonces empiezan el programa comida para mujeres griegas viudas. The program was going along really good. Así que el programa comienza muy bien. The Jewish people are feeling very happy. Cooking for the Greek people. Los judíos comienzan a sentirse muy contentos porque están cocinando para los griegos. And the Greek people were happy to get the food. Y los griegos están contentos de recibir la comida. But then one day, pero entonces un día, somebody forgot to send some food. Alguien se le olvidó mandar la comida. Let me stop and say something. Déjenme parar y decirles algo. What starts off as a gift, lo que inicia como un regalo, people start expecting. La gente después comienza a sentirlo como una obligación. What started off as a goodwill gesture, lo que empezó como un acto de buena voluntad, becomes a mentality of entitlement. Se convierte en una mentalidad de me merezco. They used to say thank you. Ellos antes solían decir gracias. And now they say, y ahora están diciendo, When I was president at a university in Atlanta, cuando fui presidente de una universidad en Atlanta, in my first year there, en mi primer año, in 1989, en 1989, I started giving people Christmas bonus. Yo comencé a darle a las personas como aguinaldos, bonos de Navidad. They had never received Christmas bonus before. Ellos nunca habían recibido este tipo de compensación. Thank you, Dr. Chant. Thank you, Dr. Chant. Thank you, Dr. Chant. Ay, gracias, Dr. Chant. Gracias, Dr. Chant. Year two, the second year, el segundo año, I gave them again. Se los vuelvo a dar. Thank you. Gracias. On the third year, el tercer año, I was walking through the parking lot. Yo estaba caminando por el estacionamiento. And one of my employees, y uno de mis empleados, said, "Dr. Chan, can I talk to you?" Me dijo, "Dr. Chan, ¿puedo hablar con usted?" He says to me, y entonces me dice, and this was October. Y esto fue en octubre. You know the Christmas bonus? ¿Sabe de ese regalo de Navidad, ese bono de Navidad? That you're going to give us? Que nos va a dar. I have a real need. Realmente tengo una necesidad. Could I have it now? ¿Me lo podría dar ahora? That's what happens in church. Eso es lo que pasa también en las when iglesias. You start a program, cuando inicias un programa, people start thinking, first the thank you. La gente primero te agradece. And then they want you, y después ellos quieren que tú, to deliver it all the time. Lo sigas dando todo el tiempo. So I'm going to give you another assignment. Así que les voy a dar otra tarea. Every November, cada noviembre, you have to look at all of your programs. Tienes que examinar todos tus programas. And you have to kill some programs. Y algunos programas los vas a tener que desaparecer. Let me say it another way. Les explico de otra forma. You have to look at all your programs. Vas a mirar la lista de tus programas. And the programs that are already dead. Y are already dead. The programs are already dead. Y los programas ya están muertos. Ya se desaparecieron. They're already dead. Ya desaparecieron. Give them a funeral. Ajá. Así que dales un funeral. Thinking in my mind, should I ask this question or not? Estoy haciéndome esta pregunta en mi mente. ¿Deberé hacer esta? I'll leave tomorrow, so I'll go ahead and ask the question. Bueno, me voy mañana. Mejor la hago mañana. If there are any problems, si hay algún problema, Pastor el Pastor Ophir está aquí. My job is to make problems. Mi trabajo es hacer problemas, crear problemas. Listen, if there were no problems, miren, antes no había problemas. Our unemployment rate would be very high. Si no hubiera problemas, no tendríamos. If nobody was sick, nadie estaría enfermo. We don't need doctors. No necesitaríamos doctores, hospitales, nurses, enfermeras. If there was no crime, si no hubiera crimen, we not need any police. No necesitaríamos un policías. If all the countries got along, Si todos los países se llevaran bien entre ellos, we would not have a military. No tuviéramos militares. We have employment because of problems. Tenemos trabajo gracias a esos so problemas. I want to make sure you have employment. Así que yo quiero que tú tengas trabajo por muchos años. So here's the... Yes. I'm about to make a problem for everybody. Así que estoy a punto de crearte un problema. I'm going to ask you a question. Les voy a hacer una pregunta. I want you to raise your hand if you know the answer. Quiero que levantes la mano si sabes la respuesta. But keep looking this way. Pero sigan mirándome. Don't see who else is raising their hands. No mires a los demás que levantan la mano. Here's the question. Esta es la pregunta. Don't raise your hand the first time I ask it. No levantes la mano la primera vez que haga la pregunta. Después la repito. How many of you know about programs in your church? ¿Cuántos de ustedes saben de algunos programas en tu iglesia that are totally ineffective? Que son totalmente inefectivos. And are totally dead. Y están ya muertos. And need to have a funeral. Y necesitan tener un funeral. I'm going to ask that question again. Voy a hacer la pregunta otra vez. If you think you have a program like that, si crees que tienes un programa que está así, in 30 seconds, raise your hands. En 30 segundos, levanta tu mano. Pastors, close your eyes. Pastores, cierren sus ojos, por favor. I'm about to make problems here. Estoy a punto de crear un problema aquí. How many of you know a program in your church? ¿Cuántos de ustedes saben de algún programa en su iglesia? That is not effective. Que no sirve ya, no es efectivo. That is dead. Que ya se murió, está that muerto. Needs a funeral. Y que necesita un funeral. Can I see your hands? ¿Puedo ver las manos? All the brave people. Toda la gente de valor. Mm-hmm. Sí. So every November. Así que cada noviembre. You have to decide. Tú tienes que decidir. The funeral you need to have. ¿Qué funerales vas a tener? Imagine for a moment I'm on a horse. Imagínense por un momento que estoy en un caballo. I'm on a horse. Estoy en un caballo. I'm on a horse. Estoy en un caballo. And the horse dies. Y el caballo se muere. It's dead. Está muerto. What do you want me to do? ¿Qué quieren que haga? Get off. Me bajo. You know what we do in church? ¿Saben lo que hacemos en la iglesia? The program is dead. El programa está muerto. The horse is dead. El caballo se murió. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. En el nombre de in Jesús. In Jesus' name. En el nombre come de Jesús. Come on, in Jesus' name. Vamos, vamos, en el nombre de Jesús. Uh-huh. That's the other assignment. Esa es su otra tarea. When you go back home, cuando regresen a casa. When you meet at the church, cuando estén juntos en la iglesia. Decide what funeral you need to have. Decidan qué funerales van a tener. So back to Acts chapter 6. Así que de regreso al capítulo 6 de Hechos. Grecian widows start complaining. Entonces las mujeres griegas comienzan a quejarse. They start complaining we're not getting food anymore. Y se quejan de que ya no les están mandando comida. So the apostles, así que los apóstoles, who are all businessmen, que son hombres de negocios, oh, that's another thing. Esa es otra cosa. All 12 disciples, los 12 discípulos, were businessmen. Eran hombres de negocios. All 12 disciples. Los 12. None of them were preachers. Ninguno de ellos era predicador. Because what I'm about to tell you, porque lo que les voy a decir, preachers don't think like that. Está completamente desacuerdo con los pastores. So immediately, así que inmediatamente, they had a problem. Tuvieron un problema. The Grecian widows, las mujeres griegas, are not getting food. No estaban siendo alimentadas. So they ask themselves three questions. Así que se hacen tres preguntas. Test. Es examen, okay. Remember I talked about that going to the doctor? ¿Se acuerdan cuando les dije de ir when al doctor? To an organization, remember que cuando that? Yo voy a una organización al principio so de la prédica. So the first question they asked is what is our? La cuarta pregunta para hacer es ¿cuál es nuestro? La primera pregunta para hacer es ¿cuál es nuestro? The second question is what is our process? La segunda es ¿cuál? And the third question is what's our people? La tercera es ¿cuál es nuestra? Gente. They had a problem in all three areas. Tenían el problema en las tres áreas. The apostles said, los apóstoles dijeron, our product, Nuestro producto is to do ministry. Es hacer ministerio, producir ministerio. How did we lose our way? ¿Cómo es que nos perdimos? We started a church. Iniciamos una iglesia. Now people think it's a restaurant. Ahora la gente piensa que es un restaurante. They don't come to church looking for the word. Ya no vienen a la iglesia por la palabra. They come to church looking for that program. Ahora vienen a la iglesia por el programa que hay. So the first question is, what's our product? Así que la primera pregunta es, ¿cuál es nuestro producto? Second question was, la segunda pregunta fue, are we the ones to fix the problem? ¿Nosotros somos los responsables de arreglar el problema? And they made a conclusion only business people make. Y ellos concluyeron, hicieron la conclusión que solo la gente de negocios la hace. We are not the ones to fix the problem. Nosotros no podemos arreglar ese problema. So the third question was, if it is not us, who's going to fix the problem? Así que la tercera pregunta fue, si nosotros no debemos arreglar el problema, ¿quién lo va a hacer? That is the people question. Esa es la pregunta de la gente, relacionada con la gente. So they said to themselves, okay, so what kind of people do we need? Así que ellos se dijeron, ¿qué tipo de gente necesitamos entonces? So they came up with a 3-point job description. Así que ellos produjeron una descripción de trabajo de 3 personas. You know, when you write long job descriptions, ya ven cuando tienen una lista larga de responsabilidades con respecto a un trabajo, no era nada así, ¿eh? 3-point job description. Era solamente una descripción de trabajo de 3 puntos. They had to be men filled of the Holy Spirit. Tenían que ser hombres llenos del Espíritu. Men of wisdom. Hombres de sabiduría. And men of good report. Y hombres que pudieran dar buenos reportes, buenos resultados. That means that they had good relationships. Eso quería decir que tenían buenas relaciones. So they created a profile. Así que crearon un perfil. They created a job description. Ellos crearon esta descripción de una posición de trabajo. Then they started looking for who are these men. Y entonces comenzaron a buscar por estas personas. In Acts chapter 6. En Hechos 6. All the 7 men are recorded. Todos los 7 nombres están escritos. All the 7 deacons are recorded. Los 7 diáconos están registrados. Their names are recorded. Los nombres están ahí. Which segment of the church was having the problem? ¿Qué segmento de la iglesia estaba teniendo el problema? The Greeks, right? Los griegos, ¿cierto? All 7 men. Todos estos 7 hombres. Are Greeks. Eran griegos. They found the Greeks. Así que hicieron que los griegos to fix the Greek problem. Arreglaran el problema entre los griegos. You know what we do in church? ¿Saben lo que hacemos en las iglesias? We take the old people. Tomamos a la gente vieja, la grande. To fix the children's department problem. Para que arreglen los problemas del departamento de niños. We use the sound people. Utilizamos a la gente de sonido. To fix the praise and worship people. Para que arreglen los problemas con el equipo de alabanza. They found Greek people. Ellos buscaron griegos. And to do the Greek problem. Para que lidiaran con el problema griego. Because all of this played into it. Porque todas estas eran parte de. So the deacons were born. Así que los diáconos estaban because they aquí needed to have a strategic opportunity. Porque ellos necesitaban tener estratégicas oportunidades estratégicas. The apostles, los apóstoles, keep doing ministry. Siguieron haciendo ministerio. And because they had a lot of money, y porque tenían mucho dinero, the Bible says everybody sold everything and brought it to their feet. La Biblia dice que todos vendían sus posesiones y lo traían a los pies de los discípulos. Did the finance and operation. Entonces tenían gente que hacía las finanzas y las operaciones. The point I'm trying to make, el punto al que estoy tratando de llegar, is that their vehicle, es que el vehículo, had to change. Tuvo que ser cambiado in 4 short chapters. En 4 capítulos muy cortos. The church was born in Acts chapter 2. En el capítulo 1 la iglesia nació. When there was just a few disciples. Cuando había apenas algunos discípulos. Who ran the church. Que se hacían cargo de la iglesia. Immediately they needed a pastor. Inmediatamente necesitaron un pastor. So who was the first pastor of the church in Acts chapter 1? Así que ¿quién fue el primer pastor de la iglesia? The first pastor. El primer pastor. His name was James. Su nombre fue Santiago. Not James the apostle. No el apóstol. But James the lesser. Pero James Santiago, the lesser, who was lesser. Santiago que era el menor. He was the half brother of Jesus. Era medio hermano de Jesús. So Jesus was born from Mary. Así que Jesús nació de María. After Jesus, después de Jesús, Joseph and Mary had sex. José y María tuvieron sexo. It's a good thing. ¿Es algo bueno? If it was a bad thing, you and I would not be here. Si fuera algo malo, no estarían aquí. Thank God for sex. Gracias a Dios por sexo. I'll talk about that tomorrow. De eso voy a hablar mañana. After the birth of Jesus, después del nacimiento de Jesús, Joseph and Mary, José y María, had sons and daughters. Tuvieron hijos e hijas. One of the sons' name, uno de ellos, was James. Fue Santiago. I'm going somewhere with this. Estoy yendo a un James punto. Got saved. Santiago fue salvo. After the resurrection of Jesus. Después de la resurrección de Jesús. So let's imagine for a moment the distance between the Easter and the day of Pentecost is 50 days. Okay, la distancia en días entre Semana Santa y el Pentecostés es de 50 días. So James gets saved. Imagine if he was to get saved at the earliest, imagine he got saved 10 days. Si se hubiera convertido al principio, hubiera sido el primeros días. 10 days after the 10 días después, Good Friday, after Good Friday. Después de el Viernes Santo. The Passover. Ajá, después de las So he's been saved for 40 days. Así que ha sido salvo por 40 días. He's in the upper room. Está en el aposento alto. He's been saved for how many days? ¿Cuántos días ha sido salvo? 40 días. At the most 40 days. A lo mucho 40 días. And he becomes the pastor. Y entonces él se convierte en pastor. Not Peter. No fue Pedro. Not James. No fue Santiago. Not John. No fue Juan. But this new church member. Pero este miembro nuevo. Who in fact que de hecho was part of Jesus, he was his half brother. Era medio hermano de Jesús. And Jesus disowned them. Y Jesús dijo que no tenía nada que ver con ellos ya. Remember Bible. Remember la Biblia, la Biblia. Estamos hablando de la Biblia. Remember one day Jesus was teaching? ¿Se acuerdan que una vez Jesús estaba enseñando? And his disciples said to him, y los discípulos le dijeron, your family is here. Tu familia está aquí. He said, who's my family? Y él dijo, ¿quién es mi familia? You are my family. Ustedes son mi familia. He disowned them. Él desconoció a su familia carnal. When he was hanging on the cross. Cuando él está en la cruz. Only Mary, his mama, is there. Solo María, su mamá, está ahí. His brothers and sisters are nowhere there. Sus hermanos y hermanas desaparecieron. But within a 40-day period. Pero en un periodo de 40 días. This new church member. Este nuevo miembro de la iglesia. Is the pastor. Se convierte en pastor. Of a mega church. De una iglesia grande, gigante. With thousands of people. Con miles de personas. Because they knew. Porque ellos sabían. The apostles knew. Los apóstoles sabían. That their job. Que su trabajo. Was not in Jerusalem. No estaba en Jerusalén. Their job. Su trabajo. Was out of Jerusalem. Era fuera de Jerusalén. So they needed somebody in Jerusalem. Así que ellos necesitaban a alguien en Jerusalén. So James, the half brother of Jesus. Así que Santiago, el hermano, el medio hermano de Jesús. The point is. El punto es. That you have to be willing to change your vehicle. Que tienes que estar dispuesto a cambiar tu vehículo. Now everyone who says amen. Todos los que dijeron amén. Is not for change. No es para cambiar. Change is difficult. El cambio es difícil. Okay. Everyone look at this pulpit. Todos miren este púlpito. This is a nice pulpit. Es un púlpito bonito. It's a very nice pulpit. Es muy bonito. Beautiful. Hermoso. Can this pulpit be improved? ¿Podemos mejorar este púlpito? Can be improved? ¿Puede ser mejorado? Can you improve it without changing it? ¿Puedes mejorarlo sin tener que cambiarlo? Everybody wants improvement. Todos quieren mejorar. But nobody wants change. Pero nadie quiere cambiar. The only time we want change, la única forma en la que aceptamos el cambio, when it is our idea. Cuando es nuestra idea. Can I say something to leaders? ¿Puedo decirles algo a los líderes? Unless you are willing to embrace change. A menos que estés dispuesto en abrazar el cambio. And look forward to change. Y buscarlo. In fact, lead the change. Y de hecho, ser el líder de ese cambio. And talk about the change. Y hablar acerca del cambio. And support the change. Y apoyar el cambio. You cannot be a leader. No puedes ser un líder. Because a leader, porque un líder, by definition, por definición, is in front of their people. Va enfrente de la gente. You have to lead change. Tú tienes que guiar el cambio. So if your pastor suggests a change, así que si tu pastor empieza un cambio, go for it. Tú síguelo. Because only living churches, porque solo las iglesias vivas, change, cambian. The one thing I know about dead churches, una cosa sé acerca de las iglesias que están muertas. They don't change. No cambian. Jesus said, Jesús dijo, I'm the same. Yo soy el mismo. Yesterday, ayer, today, hoy, and forever. Y por siempre. That's Jesus. Ese es Jesús. Not your church. No tu iglesia. Not your program. No tu programa. Let me talk about America for a minute, and then I'm going to close. Déjenme hablar un poco acerca de Estados Unidos por un momento y después voy a cerrar. In our churches, en nuestras iglesias, even when I was pastoring, aun cuando yo era pastor, Sunday school, la escuela dominical, was a big thing. Era algo muy importante. We had Sunday school, teníamos la escuela dominical family, para toda la familia, before the Sunday morning service, antes de que iniciara el primer culto. Sunday school from 9 to 10, la escuela dominical de 9 a 10 de la mañana, and service from 10 till Jesus comes back, y el servicio de 10 hasta que Jesús regresara. It feels that way. Se sentía así. Have you ever been in church? ¿Han estado en la iglesia? That went so long. Que en un culto que ha durado tanto tiempo. That you knew the Holy Spirit had left. Que tú sabías que el Espíritu Santo ya se había ido. But you were still here. Pero tú seguías ahí. Then Sunday school started dying. Entonces el programa de la escuela dominical comenzó a desaparecer. Because people didn't want to come at that morning hour. Porque la gente ya no quería venir a esa hora de la mañana. It's not that they did not want to study the Bible. No es que no quisieran estudiar la Biblia. They just did not want to study the Bible early Sunday morning. Lo único es que no querían estudiarla tan temprano el domingo en la mañana. So we had to change the vehicle. Así que tuvimos que cambiar el vehículo. They will go to home Bible studies. Ellos ahora tenían que asistir a estudios bíblicos en casas. They'll go to cell groups. Ellos tenían que asistir a células. In the middle of the week they'll come to a Wednesday night service. Y a la mitad de la semana, el miércoles, venían a un culto. But the churches that are still doing Sunday school, pero las iglesias que continúan haciendo la escuela dominical, without ever going into the church, sin siquiera ir a la iglesia, you can drive by, puedes ir manejando enfrente de la iglesia. There are 5 cars in the parking lot. Hay 5 coches en el estacionamiento de esa iglesia. Even without going inside the church. Aún sin verla por dentro. I know one thing about that church. Yo sé una cosa acerca de esa iglesia. That church is, que esa iglesia está dead. Muerta. Because we fall in love with the program. Porque nos enamoramos del programa. You have got programs in your church? Tienen programas en su iglesia that are on life support. Que necesitan resucitación. They got oxygen. Que necesitan oxígeno. They got injection tubes. Que tienen que necesitar inyecciones. It is plugged into the electrical socket. Y se tienen que conectar a la electricidad. Just go and pull the plug. Y luego hay que venir y desconectarlos. Kill it. Matarlos. People are going to get angry. La gente se va a enojar. They're going to leave the church. Se va a ir. Say praise the Lord. Y digan amén. Most churches, La mayoría de las iglesias are waiting for two people to die. Están esperando para que dos personas mueran. Before revival can come. Antes de que el avivamiento venga. And we know who those two people are. Y nosotros sabemos quiénes son esas dos personas. Sharpen your knife. Así que comienza a afilar tu cuchillo. And kill the program. Y mata el programa. Tomorrow, mañana, I'm going to talk about point number three. Voy a hablar acerca del punto número tres. Can someone tell me what that is? ¿Que me puedes decir cuál es el punto número tres? The people. Gente. When I was here 2 years ago, cuando estuve aquí hace 2 años, Pastor Ophir, el Pastor Ophir, challenged me, me retó, to me take my English book, para que yo diera mi libro en inglés, tomara mi libro en inglés, and translate it into Spanish, y lo tradujéramos al español. We have the book in Spanish. Ahora tenemos el libro en español. What's the name of the book? El libro es ¿Quién está sosteniendo tu escalera? Tomorrow I'm going to talk from this book. Así que mañana yo voy a hablar del contenido de este libro. But let me tell you something about this book. Pero déjenme decirles algo acerca de este libro. If this book will be sold again in the next service. Este libro se va a vender en el próximo servicio. There'll be lots of people there. Y habrá mucha gente allí. Lines will be long. Y las líneas, las colas van a ser largas. If you're smart. Si eres inteligente. If you love Jesus. Si amas a Jesús. If you are wise. Si eres sabio. If you want to go to heaven. Si quieres ir al cielo. If you don't want to be like the 5 foolish virgins. Si no quieres ser como las 5 vírgenes insensatas. If you want a double anointing. Si quieres una doble unción. You need to buy a book here. Necesitas comprar el libro aquí. Long lines there. Largas colas allá. People who you don't even know will be there. Con gente que ni siquiera conoces. Why would we let people we don't know come to our service? ¿Por qué dejan que las personas que ni conocemos vengan a nuestra iglesia? This is our cartel. Este es nuestro cartel. People from other cartels are coming to our service. Gente de otros cárteles vienen a nuestro servicio. No es correcto, no es correcto. So we don't want them to buy our book. Así que no queremos que ellos compren we nuestro want libro. Our cartel. Nosotros queremos, tenemos nuestro cartel. And I'll be happy to sign your books here as well. Y me encantará poder firmar, autografiar sus libros también. I asked Pastor how long ahead. Yo le pregunté al pastor cuánto tiempo tenía. He said at 10:30. Él me dijo a las 10:30. If you do not stop. Si tú no paras. I will push a button. Yo voy a apretar un botón. And the floor will open up. Y el y el piso se va a abrir. And the floor will open up. What entonces, are you going there for? Piso... ¿Por qué me uh-huh, lo... And you will go down. Y entonces vas a caer, caída libre. So it's 10:30. Así que son las 10:30. Before I stop. Antes de que pare. Quick test. Una prueba rápida. How much are the books? ¿Cuánto cuestan los libros? How much are the books? ¿Cuánto cuestan los libros, hermanas? Money. How many pesos? Dinero. ¿Cuántos pesos? Somebody needs to know. Okay, let's make it 100. Vamos a hacer los 100 pesos. No es cierto. 65 pesos. 65 pesos. 80? 90? 90? 100? 90. It keeps 90. Going up. 99. At the other place it will be 1,000. En el otro lugar va a ser 1,000 pesos, ¿eh? Es lo que va a costar el libro. So before I do that, let me give you a test. Bueno, antes de irnos, quiero hacerles una prueba. Whenever you have a challenge, cuando tienen un desafío, you ask 3 questions. Hacen 3 preguntas. Question number 1. La primera pregunta. What is our? ¿Cuál es nuestro? Question number 2 is what's our process? ¿Cuál es nuestro? Question number 3. Número 3. Who are the? ¿Quiénes son? People. Nuestra gente. Everything you do in your church? Todo lo que hagas en la iglesia? Can fall under 4 categories. Puede caer dentro de 4 categorías. Number 1. El número 1. Number 2. Ministerio. Número 2. Number 3. Número 3. Number 4. And this is the y este es el 0 to 1. El 0 a 1. And there are cartels in your church. Y hay cárteles en tu iglesia. Ceasefire. Así que dejen de pelear. And kill some programs. Y mata unos programas. So we can be more successful. Para que podamos ser más Thank exitosos. You very much. Gracias.